101.9. Estamos en el viaje en el dial, estamos en el aire. Y vamos a aterrizar en Uruguay, con los pies en la tierra y la voz en el aire. Un programa sobre radios comunitarias, clandestinas, populares, locales, de locos y locas y radio apasionadas en el Uruguay. Les invitamos a viajar con nosotros. Una coproducción de Interconexiones y Comcosur. Estamos en Uruguay, un país en el sur de América Latina con 3.2 millones de habitantes. Casi la mitad de la población vive en Montevideo, la capital. Las radios en Uruguay tienen una larga historia y a los uruguayos y las uruguayas les encanta escuchar radio. En Montevideo, cada hogar tiene por lo menos una radio. 10% de los hogares tienen más que 4 aparatos en su casa. Las cifras son impresionantes. 125 emisoras de AM y FM transmiten en el país. Pero eso no significa que haya mucha variedad en el aire. 99% de las emisoras son privadas, con intereses comerciales. Desde hace muy poco tiempo nacen nuevas iniciativas, las radios comunitarias. Ellas son una respuesta al dial aburrido. Y los protagonistas son los vecinos en el barrio, los estudiantes, los jóvenes, toda la gente que no solo quieren escuchar, sino participar en los medios de comunicación. En una entrevista con Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo, le preguntamos su opinión sobre la función de la comunicación en el mundo. La información, la comunicación masiva en manos de un puñado de grandes empresas, te diría, en escala mundial no son más de 4 o 5 grandes empresas multinacionales las que disponen de la información en el mundo y las que se dan el lujo de desinformar impunemente al planeta entero. Son ellas las que nos están incomunicando en nombre del derecho a la comunicación y las que nos están negando el derecho democrático a la expresión en nombre de la democracia. Nunca fue tan paradójico el mundo como en los tiempos que corren. Yo creo que no solamente es necesario, te diría es imprescindible el desarrollo de una comunicación puesta al servicio de la gente, pero que de la gente nazca, no la que actúa en nombre de las personas, los sindicatos, las comunidades, los barrios, sino la que de veras los expresa. Curiosamente, el desarrollo de la tecnología de los medios de comunicación, de la tecnología de la comunicación, no está sirviendo para multiplicar la comunicación, sino para incomunicarnos cada vez más, quizás porque este es un mundo trágicamente señalado por la inversión de los fines y los medios, o sea, por un, ¿cómo te podría decir?, por un secuestro de los fines por los medios. Y entonces lo que empiezan siendo instrumentos puestos al servicio de la gente, ¿verdad?, puestos al servicio de las personas, bueno, pues terminan por poner a las personas a su servicio. Es como el signo trágico del fin de siglo, ¿no? Terminamos por ser instrumentos de nuestros instrumentos. Y esto ocurre en el campo de la comunicación y en todos los demás campos, ¿no? Somos manejados por nuestros automóviles, somos comprados por los supermercados y somos mirados por la televisión. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Candombe para Gardel. estaba cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Urbano ahí, lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos cantones yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el cantón de bien de bien. Suavemente me decía que el calor. ¡Ahora que son gritos, eh! La emisora Tejana El Puente FM surgió como complemento comunicativo de un periódico barrial que ya tiene varios años de existencia en la zona. Se define como una radio comunitaria para el barrio y del barrio, un puente de comunicación entre los vecinos. Desde el 103.1 transmite El Puente FM, una radio con voz de barrio. Teja, un barrio de Montevideo, surge hace 5 años un proyecto de comunicación, el periódico barrial El Tejano. Su intención, reflejar la realidad de los vecinos, su vida, sus costumbres, sus problemas, sus luchas, sus esperanzas. Dentro de ese proyecto y con el mismo espíritu, nace en el año 1994 El Puente FM, una radio con voz de barrio. A un año de la primera transmisión, más de 40 personas con un promedio de edad de 22 años ponen en el aire semana a semana casi 10 programas diferentes. Con el apoyo de los vecinos y varias instituciones locales y nacionales, hoy se busca la concesión de un permiso experimental que abra el camino para legalizar la salida al aire de esta y otras tantas radios comunitarias que han surgido en nuestro país. Con entusiasmo, todos los integrantes del Puente FM siguen adelante. Gabriel Varela. Bien. 30 años. Me siento haciendo lo que quiero hacer, ¿no? Y me siento bárbaro acá, en el grupo, con la gente, y aparte me siento empezando a hacer lo que quiero hacer. Yo me siento muy, pero muy feliz con lo que estoy haciendo por la radio. Espero que a alguien le sirva para algo, y eso es mi mayor deseo, ¿no? Porque quiero mucho el barrio, mucho a la gente. Y bueno, me gustaría mucho que todo mejore, que la teja crezca. Yo soy Alejandro, tengo 25 años y estoy saliendo en el Caminando. Y bueno, participar en la radio me significa aportar en un proyecto que me gusta, en el que confío, que, o sea, es algo que me parece que sirve para algo, la comunicación así de este tipo, barrial y descomprometida Todo lo que es comunicación y todas esas manos me encanta. Digo, tal vez tenga muchos más problemas de enfrentarme a un micrófono y de saltar todos esos miedos que tengo de que hablar directamente con la gente, pero pienso que me encanta esto, realmente. Bueno, mi nombre es Carlos Darío Silva, tengo 16 años. Mi tarea en la radio es de operador, me gusta, me siento en un clima Me gusta lo que hago. Y bueno, tengo unos compañeros, digo, valen la pena tenerlos. Y la verdad que, digo, me siento bien. Digo, sé que los fines de la radio son para el barrio y por eso es que, digo, apuntando a eso, digo, quiero superarme más para darle más a los vecinos que tengo. Última. En este preciso momento me siento re emocionado de que estamos todos reunidos. Está impresionante. Para mí es esto de llegar al barrio, llegar a donde vos naciste, a toda la gente, digo, con un medio de comunicación. Es re lindo, ¿no? No se puede explicar con palabras en un ratito todo lo que se siente, ¿no? Pero, no sé, es divino. Radios comunitarias en Uruguay. Si quieren, nos acompañan al interior del país. Salimos de Montevideo, viajamos a La Paloma en el departamento Durazno, 400 kilómetros al norte de Montevideo. Es un pueblo chiquito con 3.000 habitantes y Graciela, de Radio Oxígeno FM, nos cuenta más sobre la historia de su radio. Es un pueblo que, como decía, está ubicado en el medio de una zona rural muy amplia. Y bueno, y allí surgió la idea de una radio comunitaria a través de una ONG que tenemos en el pueblo, que se llama Comisión de Salud. Y a través de nuestro trabajo comunitario en la salud siempre apostamos a la comunicación. Entonces empezamos a soñar con la idea de tener nuestra radio comunitaria. Bueno, con el apoyo del CIFE, logramos un transmisor y con el apoyo de gente de la comunidad conseguimos tener un local y bueno, y ahí estamos funcionando desde el 17 de diciembre del 95. Preguntamos a Graciela quiénes participan en la radio y sobre la programación de Oxígeno FM. Bueno, sí, son casi todos jóvenes en edad liceal. Con algunas excepciones, hay algunos jóvenes de 40 años, otros de 30 y algo, pero más o menos el promedio es desde los 14 a los 20 años. Estamos transmitiendo todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Tan temprano empiezan? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un programa que en este momento es el programa que tiene más audiencia, más contenido además, que se llama Así nomás a lo gaucho. Entonces, ¿qué pasa? Los gauchos allá comienzan su labor, o digo, se levantan muy temprano a marguear a las 5 de la mañana. Entonces, a las 6 están dejando su mate para salir al trabajo, y a las 11 de la mañana están regresando del campo, otra vez al mate, y en esa hora otra vez está el programa Así nomás a lo gaucho. O sea que ese programa tiene dos horarios, de 5 a 6 y de 11 a 12 del mediodía. ¿Y qué hacen en este programa tan temprano para la gente que tiene que levantarse tan tempranito? Bueno, en el de que va de la mañana se pasa música folclórica, la típica payada, el contrapunto, algún poco de música típica también, y bueno, y mensajes de la familia, porque generalmente el empleado de campo tiene su familia viviendo en el pueblo. Entonces el peón trabaja durante la semana en la estancia y su familia con los niños para la escuela o para el liceo están en el pueblo. Entonces, bueno, se les mandan mensajes, digo, se está prestando un servicio, ¿no? Del 25 al 28 de abril de este año se realizó un congreso de radios comunitarias en Montevideo. El mismo día en que empezó el congreso, el Departamento de Telecomunicaciones, parte del Ministerio de Defensa Nacional, entró en el local de la radio y confiscó los equipos. Oxígeno FM está luchando para recuperar sus equipos y para conseguir un permiso legal para transmitir. Volvemos a Montevideo, y en el dial encontramos un radio que nació en la huelga de los estudiantes. En el año 1995 luchaban por el aumento del presupuesto universitario, y dentro de su lucha también tenían una emisora, Radio Feo. Escuchemos uno de sus programas. Hacen un juego de palabras, ojo, con nombres de diferentes radios comerciales, como por ejemplo... Gardel. Concierto. Del Plata, Cabildo, Diamante, Galaxia, Sarandí y otras. Y con ello tratan el problema del presupuesto universitario. Ni Artigas ni... Gardel. Lo creerían, la Universidad de la República se hunde en un... océano. Y no precisamente... azul. Sino de un color más parecido al... del Plata. Porque el... concierto... político casi que desde la... inolvidable... época del... Cabildo... habla y dice que le asigna... diamantes... no regalías. Estos señores parecen de otra... galaxia... pero los conocemos bien. ¿También andan o andaban por 18? ¿Libertador o...? Sarandí. Son de esta... metrópolis. Desde Radio Feu... decimos... basta. No te hagas el sota ni el... X. Salí de ese estado... alfa... del sol... y... del mar... Preocúpate luego, porque ahora no ves que la Universidad de la República se hunde. Porque nos quedan cosas por decir. Porque queremos comunicar en serio. Todos los días de 15 a 18 horas. Escuchá y participá en la 103.5 FM, Radio Feo. Universidad en debate. Radio Feo funcionó durante la huelga hasta diciembre de 1995. Fue una experiencia muy creativa. Las y los estudiantes transmitieron desde diferentes lugares de la universidad. Una anécdota divertida. Por motivos técnicos y de seguridad, los últimos días se transmitió desde el baño de mujeres, por estar en el último piso, del hospital universitario. Desde ahí escuchamos el saludo de Daniel Biglietti, cantante, y Eduardo Galeano, escritor y periodistas bastante conocidos. 103.5 FM, Radio FEU. Y bueno, para mandar un abrazo a esta iniciativa, de que el aire libre sea más libre todavía. Desde la inmensidad del espacio, llega para todos los legisladores, Radio FEU. Aquí 103.5 Radio Feu. El que habla, Eduardo Galeano, se suma a los muchachos que están abriendo este espacio de libertad y de encuentro y les desea la mejor de las suertes. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Tenemos una buena noticia. A partir del 27 de julio de este año, volverá a salir al aire Radio Feu, la radio de los estudiantes. Desde aquí nosotros les deseamos muchísima suerte. La historia de las radios comunitarias en Uruguay está bastante joven. Su encuentro en abril con el título Con los pies en la tierra y la voz en el aire fue un éxito. Participaron muchas radios amigas de otros países y con su presencia apoyaron la iniciativa de las 8 radios alternativas que existen en Uruguay. Un tema importante fue la legalidad y la legitimidad de las radios comunitarias. El encuentro logró introducir este tema dentro de la sociedad uruguaya y acercó a las radios ya existentes. A partir de este encuentro han nacido nuevas iniciativas y se abrió la discusión sobre la democratización de los medios de comunicación. Y con ese ahora terminamos nuestro viaje por el Yale en Uruguay y les saludamos por parte de Concursor en Uruguay, por parte de Interconexiones en el micrófono, estaba Carmen y... Jürgen. Entre tanto, ya ha pasado algunos meses y la situación de las radios alternativas en Uruguay ha cambiado. Hoy existen en Uruguay por lo menos 14 emisoras alternativas, de las cuales 10 se han juntado en una coordinadora. Los objetivos más importantes de estas son formación radial, formación técnica y, sobre todo, la lucha por ser reconocidos legalmente. Las radios comunitarias no cuentan aún con una licencia para transmitir. El gobierno reacciona contra estas pequeñas emisoras con medidas represivas. Los empleados de telecomunicación en Uruguay dependen del Ministerio de Defensa desde el tiempo de la dictadura militar y en el último tiempo han confiscado algunas de estas emisoras, entre ellas FM Alternativa, Radio FEU, El Puente FM, Oxígeno FM y otras. Los radiodifusores han reaccionado cada vez rápidamente y en pocos días han vuelto al aire. Estos exigen el reconocimiento de sus radios locales y licencia para transmitir. En noviembre del 96 invitan a un foro de democratización para apoyar a los medios alternativos en Uruguay. Entre otros son apoyados por las universidades, la Iglesia Católica, sindicatos y numerosas organizaciones nacionales e internacionales. Las radios comunitarias en Uruguay necesitan el apoyo internacional. Más informaciones pueden ser obtenidas en Interconexiones en Freiburg o en Concosur en Uruguay o directamente de la Coordinadora de Radios Comunitarias en Uruguay. Estas direcciones las pueden obtener en Interconexiones. Son más de 10 años de campañas en Valencia contra los juguetes bélicos, sexistas y el consumismo, realizando campañas informativas, concentraciones, manifestaciones en centros comerciales y marchas navideñas a las cárceles para mostrar nuestra solidaridad con las personas privadas de libertad. Navidad, nuevo centro y al pasar el río, la casa de caridad. Navidad, hipocresía, Navidad, dilío ni a Jesús, un buen comerciante de sentimientos. Y como marca la tradición, con la llegada del fin de año se libera la fiebre consumista. ¡Gambas fresquitas! ¡Tenemos turrón! Hola María, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola Amparo. Pues mira, aquí comprando para la cena de Nochebuena. Yo también. ¿Te has fijado en el salmón? Y la merluza, el pavo, el champagne, los turrones. Fíjate, hasta mi marido, que se ha empeñado este año en comer cigalas. Santo dinero, pero con lo caro que está todo, ¿eh? Pues sí, yo no se lo digas a nadie, pero llevo gastadas más de 40.000 pesetas. Pues, y no sé si llegaré a final de mes, ¿eh? Es que está todo por las nubes. Yo necesitaba comprarme unos zapatos monísimos. Y con este gasto, nada, ya no va a poder ser. Es que la verdad, al principio te emocionas con las navidades. Ya sabes, se junta la familia, los regalos, las comidas especiales. A mí me viene hasta la familia de mi marido. Uy, y a mí. Pero al final, con esto de las navidades, una no para de trabajar. Compra, cocina, prepara, sirve, friega. Ya, y encima tienes que estar guapísima y sonriendo. ¡Champán! ¡Tres botellas al precio de dos! ¿Has oído eso? Voy a aprovechar la ganga. Pues nada, Amparo. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Pues eso, si Dios quiere, ¿eh? Recuerdos a la familia. Ya, adiós. Adiós. Igualmente, adiós. El hecho de consumir significa que mediante la compra de cualquier objeto vamos a encontrar un bienestar mejor y una mayor calidad de vida. La sociedad de consumo nos crea la necesidad de obtener objetos sin los que ya no podemos vivir. Los grandes almacenes consumen grandes cantidades de kilovatios como reclamo a que compremos de todo. Así, será el argumento a las multinacionales eléctricas para que justifiquen la utilización de energías duras como la nuclear, hidroeléctrica y térmica. También nos encontramos con la necesidad de contentar niños y niñas. Para ello hay que regalar juguetes bélicos por obligación. Pero esto es algo más que una mercancía. No se debe olvidar que mediante los juguetes a las niñas y los niños se les reproducen los esquemas de la sociedad adulta. Por ello, si regalamos juguetes bélicos, iniciamos a los niños y a las niñas a un esquema machista y militarista, el de la sociedad y a un modelo social y competitivo. Hay una casa que es una gran ciudad. Ya muy pronto llegarás. Con la casa ciudad jugarás. De Pin y Pon. En esta ciudad todo es diversión. Aquí vive Pin y aquí Pon. Que hoy es tu invitado. Y que se compraré en el supermercado. ¡Oh, qué casa! Es la casa ciudad de Pin y Pon. Pero los juguetes tienen otra característica, la sexista. Desde la infancia, el juguete es el mayor exponente de la discriminación sexual. Esto tiene dos líneas claramente diferenciadas. Para el niño, el camión, y para la niña, labores y muñecas. Esta diferencia entre los juguetes conlleva a que los niños y las niñas acepten los roles ya marcados para cada sexo. Ahora Sindita, peluquería melenas, con miles de bolitas, te peinas como quieras. Peinando Sindy, te diviertes todo el día, con el decorador en la peluquería. Tenías que ser Sindy. Es la peluquería. Otra faceta, no menos importante, la componen los juguetes sofisticados, que se caracterizan por su inutilidad pedagógica, ya que no desarrolla la imaginación de la niña o el niño. ¿Dónde estés? Atención, se escapa, dirígete a toda velocidad. Hay que atravesar el río. Adelante, que nada te detenga. ¡Corre y escapa! Transmite tu voz como un rayo. Estás localizado. ¡Uy! ¡Me pillé! Radio transmisor de Itari. Transmite tu voz a distancia. ¡Malditos reyes magos! Este año no os voy a pedir nada, pues paso de vosotros. el año pasado, con el rollo de que fui mala, aunque puede ser peor. No os lucisteis nada. Estoy harta de muñecas tetonas que no se parecen nada a las niñas que conozco. Bebés de plástico que parecen monstruos. Y cacharritos y cocinitas como las de mi mamá. Y que yo veo que no se divierte nada, nada con ellos. Ah, mi hermanito me ha dicho que os diga que no quiere metralletas ni soldaditos, porque no le gusta matar a otros niños y niñas. Pero os voy a proponer un trueque. Os cambio mis 10 videojuegos que me dejasteis el año pasado a cambio de más salidas al campo con mi mamá y mi papá. Que la verdad, con la tele y el trabajo, no nos hacen ni caso ni a mi hermanito ni a mí. Y si de verdad sois los Reyes Magos, hacer magia y encontrarnos una casa. El tráfico de animales es el negocio más rentable después del tráfico de armas y de drogas, superando los 4.000 millones de pesetas al año. Cada año son sacrificadas más de 100 millones de animales solo por su piel. Pero la industria peletera se moderniza y, dada la gran repudia social, ahora se fabrican pieles ecológicas, no para fines humanitarios, sino como forma de preservar su negocio. Sin ninguna duda, símbolo por excelencia de la Navidad es el árbol navideño, el típico árbol de las culturas nórdicas y norteamericanas, y no de nuestra vida mediterránea. Pero en nuestros días, esta tradición es puramente comercial. Por contra, en todo el planeta, la deforestación es uno de los grandes problemas ambientales. Tener un árbol en casa durante las 2 semanas de Navidades no es respetar más la naturaleza, sino todo lo contrario. Cada Navidad se sabotea el acebo que se encuentra en peligro de extinción, siendo alimento básico de muchos animales. Son talados miles de pinos, carrascas, robles, incluso sabinas y tejos, y simplemente por satisfacer la vanidad humana. Después de la Navidad, los encontramos muertos. No olvidemos que la Navidad, por la locura consumista y dado que todo lo que se compra está envuelto en bonitos envases, consigue que durante los días de Navidad la basura doméstica se multiplique. Esto producirá un gran impacto ambiental y además le damos a la Administración la excusa para la construcción de incineradoras de basura. No lo olvides. No te dejes influenciar por la publicidad consumista. Compra solo aquello que necesites y no porque sea Navidad. Si compras objetos, procura que no vayan envasados. Recupera el papel usado y no utilices envases no retornables. No regales juguetes porque sea Navidad, pero si lo haces, piensa primero que si queremos una sociedad igualitaria, no competitiva y pacífica, no debemos regalar juguetes sexistas, bélicos o sofisticados. Regala juguetes educativos, creativos y, sobre todo, colectivos. No compres pieles. Las animales las necesitan para vivir. Tú no. ¿Te gustaría que te quitaran la piel? No compres árboles de Navidad, ni ornamentos vegetales. No contribuyas a saquear lo poco que nos queda. Este ha sido un programa realizado en Radio Clara, libre y libertaria, para el intercambio de radios libres interconexiones. Sociedad de consumo, tú compres un poquete. Yo compré un poquet, aquell una miqueta de res, d'això em diran després. Societat de consum, tu treballes bastant, jo treballo quan puc, aquell treballa tot l'any, i sempre es diu el mateix. Societat de consum, tu viatges molt poc, jo viatge bastant, aquell del poble no surt. Ha, ha, ha, ha. Societat de consum, les botigues ben plenes, les butxaques ben buides, les teues, les meues, les seues, però és hora de saber qui és qui les té plenes. Societat de consum, societat de consum, societat de consum, societat de consum, societat de consum.